¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy toca política. Tengo que hablar de política porque la situación es más que preocupante. Si no hace mucho se filtraba un chat de militares españoles jubilados que hablaban de la preocupación que tenían por los radicales que están en el gobierno y que están soñando con desmantelar el estado en el que nos encontramos para montar vete tú a saber qué cosa. Con las alarmas que se han producido de ¡ay, golpismo, golpismo! Que los militares opinen no es un escándalo. Es cierto que ellos carecen de ciertos derechos fundamentales por su condición de militares. Pero derecho a pensar, a hablar entre ellos, por supuesto lo tienen. Otra cosa es que tengan derechos de manifestación y hacer proclamas públicas. Pero esto pone de manifiesto una especie de verdad a gritos, de secreto a gritos, que es el que todos tenemos presente. Y es que, aunque hoy, día en el que celebramos la Constitución Española, todos se acusan mutuamente unos a otros de crispación, lo cierto es que tenemos en el gobierno una serie de radicales con una serie de agendas y todas ellas son agendas contrarias a un proyecto de una idea llamada España, un país que es fruto de una ejemplar transición democrática, de una dictadura, de una transición que se produjo de manera pacífica y democrática. Y no es que Iglesias y los independentistas quieran quitar una constitución, es que quieren cargarse la transición. Que sectores de izquierda y de derechas quieran una república me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo es tener una agenda oculta. Es decir, cuando Pablo Iglesias piensa en una república, ¿qué es lo que tiene en mente? Lo que tiene en mente es una república que se parece muy poco a una república liberal, democrática y moderna. Cuando Alberto Garzón piensa en una república, ¿qué es lo que tiene en mente? Una persona que llevaba una camiseta de la República Democrática Alemana. ¿Qué tiene en mente Pablo Iglesias? Un agitador universitario, un radical izquierdista forjado en las trincheras más radicales de las universidades españolas, lo cual es mucho decir. Cuando decía que la caída del telón de acero fue una mala noticia. ¿Qué es lo que tiene en mente Pablo Iglesias, quien celebra el Día de la Constitución con la boquita muy cerrada, pero no tiene problema para ir a los congresos comunistas a celebrarlos? Bueno, todo esto se basa en algo muy sencillo. Cuando Pablo Iglesias habla de la transición, habla de la justicia y habla del Partido Popular, él cree, en su visión sectaria del mundo, él cree que el franquismo no ha muerto. Pablo Iglesias cree que el franquismo cambió y se amoldó a una transición, y que esta transición ha dado lugar, ha sido parida por el franquismo. Por lo tanto, el régimen actual en el que vivimos es un régimen franquista. Esto es lo que dice Pablo Iglesias, esto es lo que dice Wyoming, cuando no ha tenido problema en decirlo. Por lo tanto, él cree que el ejército es una institución franquista, que la policía es una policía heredera del franquismo, es que esto es lo que han dicho ellos. Y los jueces son una institución de viejos franquistas. En la legislatura de Sánchez junta también a independentistas. Cuando los independentistas vascos o catalanes piensan en una república, lo que están pensando es una cosa muy diferente al español, que piensa que la monarquía es algo prescindible y que deberíamos tener una república. Y en realidad de lo que se está hablando son de las repúblicas. Una república vasca, por supuesto con Navarra anexionada, y una república catalana con los países valencianos anexionados y Mallorca como parte de esa república catalana. Y yo lo que me pregunto es, y en esas repúblicas, y bueno, y los restos son de Pablo Iglesias, en esas repúblicas, ¿quiénes estarían mandando? Porque estas repúblicas no son un sueño democrático, son un sueño hegemónico, son un sueño en el que ellos, estos políticos, se ven a sí mismos como pequeños emperadores de un pequeño reino. De momento, el gobierno hecho a pedazos con independentistas y radicales de izquierdas que ha formado Pedro Sánchez es un gobierno que está haciendo lo posible por dinamitar la separación de poderes, comenzando por la judicatura, Consejo General del Poder Judicial, politizarlo y hacerlo aún más dependiente de la política. Y en palabras de Podemos, es interesante que ellos digan que esta reforma que quisieron llevar a cabo estaba muy bien, pero cuidado. ¿Y si tenemos a un Partido Popular en mayoría? Podría tener el control del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto, para llevar a cabo estas aventuras republicanas hay que comenzar creando crispación. Y todo esto está en los antiguos manuales del comunismo. Crispación y división. Me parece el colmo de la ironía que Pedro Sánchez meta a radicales en el gobierno, gente que son enemigos de la transición, enemigos de la Constitución, enemigos de la separación de poderes y que esconden agendas comunistas, que son uno de los mayores peligros. Europa del Este han sufrido el azote del comunismo. El comunismo es un proyecto fracasado que de vez en cuando algún intelectual cree que si no ha funcionado en el pasado es porque no lo han intentado ellos. El comunismo solo ha traído ruina y muerte. Y la historia, bueno, podemos politizar la historia, pero los hechos son los hechos. Tú tienes derecho a tener tu propia opinión, pero no tienes derecho a tener tus propios hechos, porque la verdad es una y la mentira son muchas. Y lo que Pablo Iglesias tiene en la cabeza es poner en marcha una república donde la propiedad privada está al servicio de los bienes generales. Esto está muy bien. Por supuesto, esto no se aplica a la élite política. Pablo Iglesias está pensando en una república donde otras opciones políticas, como puede ser el Partido Popular, que está lejos de ser un partido de derecha, para ser más bien un partido de centro-derecha y más al centro que a la derecha, pues un partido como el Partido Popular no esté presente. Las declaraciones de los altos jerarcas de Podemos diciendo que un partido como el Partido Popular sobra en una democracia, cuando tú, en lugar de tener un donante democrático y dialogante, cosa que Pedro Sánchez no tiene, y básicamente te centras en demonizar a tus adversarios políticos para que solo quede una opción, y es llevar a cabo una purga estalinista y quedarte tú en el sillón del poder. Esta gente no tiene voluntad de negociar, tiene voluntad de imponer. Y esta gente tiene el mismo peligro que cualquier fanático religioso o fanático político, que en el fondo son lo mismo. Ellos no tienen la ideología de la democracia, ellos tienen la ideología de su utopía socialista radical. Cuando empezó la pandemia, Pablo Iglesias se empezó a poner eufórico pensando de que hay que coger las propiedades y ponerlas al servicio de la sociedad. Esto suena muy bonito. Ahora, ¿quién decide? Ellos. Ellos son los que deciden expropiar. ¿Os acordáis del famoso expropiese? Y, por supuesto, ellos no van a expropiar a sus amigos. Ellos van a expropiar a sus enemigos. Y a todo esto se suma un problema que se llama Comunidad de Madrid. Que conste que yo no he votado al PP ni a este PP. Pero cuando los resultados económicos y los resultados de la gestión de la pandemia empiezan a favorecer a Madrid por una vez, y no digo que lo hayan hecho bien, pero los resultados empiezan a ir bien, se cambia el discurso de no, no, no, autogobernanza, que dice Pedro Sánchez, autogobernanza, y autonomías y comunidades y autogobierno, a hablar de armonía fiscal. Esta gente, cuya receta para la crisis es asfixiar a las empresas, a los autónomos y a las clases medias con mayores impuestos, no soportan que haya un gobierno, como el gobierno de Madrid, que baje los impuestos. Que, por cierto, en Europa, estas recetas de bajar los impuestos y bajar la presión para que las empresas puedan hacer negocio, ganar dinero, contratar gente, políticas que han demostrado que funcionan en Europa. Resulta que ahora España es el único país cuya receta para la crisis son sanguijuelas y sangrías. Desangrar a una economía y a unos autónomos que están prácticamente muertos. Que no queda nada de ellos. Es desolador darse un paseo, y hablo de Madrid, y ver la cantidad de negocios cerrados y de letreros de se alquila. Pero la izquierda española, que no tiene nada que ver con las izquierdas de otros países, comenzando por nuestro país vecino, Portugal, de quien se debería de hablar mucho más, tanto por la gestión de la pandemia como por la gestión de la economía, estos países bajan impuestos cuando la gente está con el agua al cuello. En cambio, la izquierda española, capitaneada por Pedro Sánchez, se suben los sueldos, aumentan sus chiringuitos políticos y sus abrevaderos y pesebres, aumentan el gasto público y disparan los impuestos. Y si hay alguna comunidad que tiene la osadía de bajar los impuestos, vamos a asfixiarla también para que no salgan las noticias diciendo que el paro baja en Madrid. La radicalización de la política española no es culpa de los moderados del PP, del PSOE, y tampoco de Vox. Pero una buena forma y una salida que ha encontrado la izquierda en este país cuando alguien no está de acuerdo con lo que se está haciendo, cuando alguien quiere hacer oposición, cuando alguien quiere plantear propuestas diferentes, cuando alguien apunta a los errores del gobierno y cuando alguien apunta a los verdaderos problemas de nuestro país, es decir, que está causando crispación. Qué forma tan bonita de terminar con el debate. Es que usted está crispando. Los que están crispando en nuestro país son este gobierno de independentistas y de comunistas. Este gobierno que, de seguir así, vamos a un camino de gran pobreza. Y con todo y con eso, yo sigo pensando algo que os puede parecer cínico y cruel. Y quizá lo es. Quizá lo es. Pero yo estoy pensando que es mucho mejor tener a Sánchez ahora en el gobierno, lidiando con esta crisis, porque albergo la esperanza, albergo la absurda esperanza de que el votante español de izquierdas se cure de una vez del podemismo y del sanchismo. Albergo la esperanza de que el Partido Socialista se renueve y sea un partido socialista europeo con un talante democrático, que en España pueda llegar por fin y de una santa vez el consenso. El drama de nuestro país es que hemos ido una y otra vez a elecciones generales a ver si así salen los resultados que le gustan a Pedro Sánchez. Y como no han salido, pues la alternativa es, en vez de negociar con Ciudadanos y Partido Popular, partidos moderados y podrían pactar también con Vox, que es un partido mucho más del sistema que Podemos, porque Vox defiende la Constitución, la monarquía parlamentaria, en fin, Vox defiende el statu quo, mientras que Podemos es el que quiere meterle fuego a todo y empezar una cosa que solo Pablo Iglesias tiene en la cabeza y que me gusta tan poco como la Unión Soviética, como los Jemeres Rojos y como Pol Pot. Regímenes estos que a Pablo Iglesias le fascinan, como la Revolución Bolivariana, en la que se ha deshecho una y otra vez en elogios.